era la altura original del teatro, entonces mucha gente afirmaba que cuando veíamos que la ciudad desde lejos era lo primero que se veía. Una gran asimismo, vamos a encontrar muy pequeños, porque el teatro no se volvió a descubrir hasta más o menos los comedias y dramas. Y el anfiteatro, para gladiadores y leones y tal. El circo. Gracias.